¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web en elterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. Shohei Ohtani se convirtió en el primer pitcher de la Liga Americana en casi 60 años en conectar dos jonrones y ponchar 10 bateadores en el mismo encuentro, y lideró la victoria de los angelinos de los 4 carreras por 2 el martes sobre los Medias Blancas de Chicago en otra extraordinaria actuación. Ohtani, que lidera las grandes con 28 cuadrangulares, pegó jonrones solitarios, que tiene 2 cuadrangulares en un partido en el que también lanzó. La superestrella japonesa ponchó 10 en 6 y un tercio de entrada, pero salió del partido debido a una uña agrietada. Otro que está haciendo historia es Ronald Acuña Jr. Dio 2 cuadrangulares en las primeras 2 entradas el martes por la noche en la victoria de los Bravos 6 carreras por 2 contra los Mellizos de Minnesota. Es el cuadrangular número 71 en la temporada regular del toletero venezolano en el Truist Park de Atlanta. Lo dejó empatado con Freddie Freeman con el récord para ese estadio. Su batazo de 4 esquinas número 72 en un inning después rompió la marca de Freeman. Acuña es el más reciente cañonero en la Liga Nacional que acerca o fija un récord en un estadio en este 2023. Insólita, una noticia insólita es la que generó el revuelo en Brasil. Los protagonistas generaron un asombro y la determinación de ellos mucho más. Es que un joven empresario brasileño que padece grave enfermedad decidió designar a Neymar Jr. como único heredero de su patrimonio en el caso de que no logre superar el cuadro que atraviesa. Este hombre de 30 años de edad, que prefiere mantenerse en el anonimato, contó con la historia para un medio brasileño, Metrópolis. Cuando le consultaron por qué tomó esta determinación, explicó: "Aunque tengo casi 31 años, no estoy muy bien de salud y realmente vi que no tengo a nadie a quien dejar mis cosas en caso de que desaparezca. Porque el público lo pidió, aquí está". En numerosas ocasiones los futbolistas tienen otros trabajos fuera de su carrera profesional deportiva. Sin embargo, no siempre llaman tanto la atención como Nicole Teja, exjugadora de Necaxa en la Liga Femenina Mexicana. La joven de 23 años se ha abierto un perfil de OnlyFans porque sus aficionados del club se lo pidieron. Tras una dura temporada en la que Necaxa ha sido el último clasificado del torneo de clausura 2023 con 0 puntos, 2 goles a favor y 19 en contra. La propia Teja lo ha anunciado en sus redes sociales porque el público lo pidió, escribió hace unos días en su cuenta de Instagram junto a una foto al más estilo de OnlyFans. Amigos, estas y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página web en elterrenodejuego.com. Muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión.